Mañana, otra vez gris, otra vez ventosa, disfrutable, como siempre. Por lo menos para acá, para este móvil, siempre es disfrutable, más allá de que, se lo estoy diciendo a Alejandro Pacha Sánchez, senador de Frente Amplio, que lo mire y me asiente. Siempre está lindo, ¿verdad? Por supuesto, sí. Además estamos terminando el año, uno tiene que ponerle buena cara, al mal tiempo buena cara. Igual está precioso, ¿no? No hace ni mucho calor ni mucho frío. Bueno, esto de lo de fin de año y todo lo que trae fin de año, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? Sí. Imagínense que nosotros en fin de año siempre tenemos que sacar... Uno empieza a construir el balance y encuentra que durante el año fue dejando cosas para atrás y se amontona todo ahora a fin de año, ¿no? Y ni que hablar acá. Acá además que arranca todo una expectativa para el año próximo y lo que es la temporada, ¿verdad? Y uno siempre quiere empezar de cero, ¿viste? El 2022 vuelve a empezar de cero, con todo limpio, y a veces la carpeta, liberar esa carpeta está complicado. Imposible. Y menos en Uruguay, que siempre dejamos para el otro día, ¿no? Entonces cuando va cerrando la carpeta, y se termina el año 21 y te encontrás con un montón de cosas que tenés para hacer, y bueno, impresionante. David, ¿por qué estamos con Alejandro Pacha Sánchez? Porque se está desarrollando, en este momento todavía no ha empezado la parte de alocuciones, el foro de turismo y cannabis, y está aquí en nuestro departamento y puntualmente aquí en La Barra, por esa razón, en Calle Center, donde ha comenzado a llegar la gente. Está previsto que a las 9:30, estaba previsto, ya no va a ser así, que se hiciera la bienvenida, todavía se está charlando aquí, y la posibilidad de que llegara Mujica, no sé, no vino contigo. No lo trajiste. No vino Pepe. Pepe tiene que cuidarse mucho, pero bueno, en realidad lo tenemos ahí medio recluido en la chacra. 2x3 se nos escapa. Capaz que hoy se escapa, no sé. ¿Viene o no? Porque, claro, ¿viene o no? No, lo más seguro es que no venga. Mando un saludo para la gente de acá, ya, porque en realidad se le complicaba mucho venir hasta acá. Está bien, bueno. Tenemos que cuidarlo, estamos hablando de Mujica, que tiene 86 años. ¿No? Y ustedes saben bien que además él tiene una enfermedad autoinmune que lo acompaña, por supuesto, y le genera justamente que tengamos que tener una precaución doble, de alguna manera, con todas estas situaciones, y bueno, entonces tenemos que cuidarlo a Pepe. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es este foro de turismo y cannabis, pero quiero una reflexión de tu parte con relación a finalmente la llegada de las firmas para el referéndum. Bueno, estamos muy contentos, yo creo que fue un gran esfuerzo, desde mi punto de vista logramos algo que era importante, que se pudiera debatir, y ahora la gente, la ciudadanía, está convocada a ser legisladora por un día, porque un referéndum es transformar a todos los uruguayos y a las uruguayas en legisladores por un día, que tienen que decidir si 135 artículos de una ley que tiene 476 solucionan los problemas que tenemos o los empeoran. Nosotros partimos de la base de que no generan soluciones, sino que generan más problemas, y estamos en ese proceso de dar información, porque la gente tiene que tomar una decisión informada. Acá hay algo que es muy importante. La ley de urgente consideración va a seguir vigente después de que gane el sí, porque tiene 476 artículos, y vamos a derogar 135, nada más. Es decir, estamos derogando aquellos artículos que, la verdad, van a generar muchas dificultades, muchos problemas. Estamos hablando del sistema de alquileres sin garantías, donde pueden, si te atrasás 3 días en pagar un alquiler, pasás a ser moroso y te pueden cobrar el 60% de recargo. Estamos hablando, en definitiva, de que todos los meses se puedan ajustar los combustibles. Ya hemos visto que eso es bastante malo, porque genera poca previsión y además ha habido un incremento muy grande de precios de los combustibles. Entonces, son problemas que queremos que no sigan hacia adelante y por eso necesitamos derogarlo. Bien, Alejandro, ahora sí, yendo a este foro puntualmente de turismo y cannabis. En tu caso particular te toca realizar el cierre dentro de entre las 12 y las 12:20 con esta exposición de ley por los referentes políticos, donde además te van a estar acompañando el diputado Sebastián Sabini, que ya lo vimos por acá, también, por supuesto, el diputado Eduardo Antonini, que es locatario. Contanos los detalles de este proyecto. Bueno, muy bien. A mí me parece que ha pasado un tiempo bastante prudente. Este es un tema siempre que ha generado mucho tabú, el del cannabis. Recordemos todas las cosas que se pensaba o los miedos que había en nuestra sociedad cuando se reguló de alguna manera el cannabis en Uruguay. Creo que fue una medida innovadora que hoy la podemos medir. En aquel momento se discutía mucho qué iba a pasar, porque en Uruguay no estaba despenalizado el consumo, la gente lamentablemente tenía que recurrir a la ilegalidad para poder consumir. Era mejor tratarlo como una política de salud y no como una política de seguridad. La cuestiones que asociadas al cannabis, y se generó una regulación del cannabis en donde, bueno, podemos tener clubes canábicos, donde podemos tener autocultivadores, o donde podemos obtener el cannabis en las farmacias. Y muchas de las cosas que se pensaban, miedos naturales, por supuesto, bueno, esto va a promover enormemente el consumo, va a haber un incremento de la drogadicción, vamos a generar muchas dificultades. Había personas que pensaban eso, y yo creo que con el tiempo que ha transcurrido nos hemos dado cuenta que hemos mejorado la salud de los uruguayos, de los aquellos que son consumidores sociales, que les permite de alguna manera consumir un producto que saben que no está financiando el terrorismo internacional, que no está financiando el crimen organizado, porque en el Uruguay se organiza con empresas, con trabajadores y con controles sanitarios. Lo hacemos regulándolo, como hemos regulado otras drogas, como el alcohol, como el cigarrillo, como otras muchas, y ha demostrado que ha funcionado bien en el Uruguay, ¿no? Creo que la mayoría de los uruguayos nos damos cuenta de que esto no ha generado los problemas que algunos pensaban que iban a generar. El mundo del cannabis, además, es un mundo que el Uruguay logró hacer punta en un tema, pero que tenemos que seguir profundizando en la investigación científica, en la generación de productos medicinales, en un conjunto de industrias que se pueden generar en el país a partir de esto. Y una de ellas, por supuesto, también es el turismo, donde muchos turistas vienen al Uruguay, ¿verdad?, pero no pueden acceder al cannabis legal, ¿verdad?, porque la ley, en principio, en función de todas las prevenciones que se tenía, se dijo, bueno, esto es para los uruguayos que se registren, ¿no? Porque no, esto no se trata de venta libre, acá no hay competencias de marcas, acá no se está promoviendo el consumo, acá se está diciendo, bueno, el que quiere consumir lo puede hacer, y lo puede hacer en condiciones de salubridad y en condiciones de control del Estado. Entonces, acá ahora está en tensión, de alguna manera, es ¿qué pasa cuando viene un turista al Uruguay que consume cannabis cuando viene? Bueno, ¿dónde lo compra? No lo puede comprar legalmente. Y por tanto sigue yendo al mercado negro. Entonces quizás hay que empezar a discutir este tema que podría generar la validación de, bueno, una licencia particular y revocable para que cuando vengan turistas al país puedan acceder al cannabis momentáneamente mientras están en el Uruguay, ¿no? Y de alguna manera se está discutiendo estas cosas porque esto también en un momento muy difícil para el turismo nacional, después de la pandemia, también es un tema que nosotros tenemos que tomarlo y analizar qué tipo de regulaciones tenemos que hacer en el futuro. Bueno, este foro se trata de eso, de pensar qué otras alternativas, cómo seguimos trabajando en este tema, qué otros desarrollos científicos. Pensemos, por ejemplo, en la industria del aceite canábico, por ejemplo, que tiene un mercado muy grande en el mundo por lo que tiene que ver con los aspectos medicinales. Entonces, hay mucha cosa para hacer en este sentido que trata de la industrialización, del comercio, de los servicios. Y bueno, un poco la idea es no mirar para el costado, como no lo hicimos antes, y empezar a poner los problemas arriba de la mesa e irle encontrando soluciones. Jorge, Alejandro te escucha. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Lo mismo para nosotros. Alejandro, hay gente que menciona su preocupación en el sentido de que la legislación del uso de la marihuana en el país puede considerarse también como una forma de inducir o de alguna forma tentar básicamente a los adolescentes, a los jóvenes, a probar el consumo de la marihuana y transformarse después en personas adictas. ¿Eso ha sido evaluado también? Sí, yo creo que ha sido evaluado, era parte de los temores naturales, yo creo que son temores naturales, pero teníamos, algunos pensábamos de otra manera, pero teníamos el mismo temor, y lo que se ha demostrado en el Uruguay es que no ha habido un aumento del consumo, ¿no? Y ese es el dato más fuerte, digamos, ¿no? Porque justamente el mantenerlo en la ilegalidad es el que ha promovido más el consumo. Las políticas prohibicionistas que hacen que el efecto, el famoso efecto góndola, en donde la gente quiere probar un porro y entonces termina yendo a una boca donde hay un narcotraficante que le termina ofreciendo pasta base, ¿no? O le ofrece otras drogas más duras como la cocaína, etcétera, etcétera, y además le dan productos que generan mucha adicción y no hay políticas públicas para atender esa situación desde el punto de vista sanitario. Entonces, en el Uruguay no ha habido un incremento del consumo de los adolescentes desde que está rigiendo la ley, sino por el contrario, ¿no? Entonces me parece que es un elemento clave. El otro elemento que viene importante en la regulación que nos hicimos en Uruguay es, por ejemplo, no existen marcas de cannabis. En el caso del cigarro, que es otra droga, yo soy consumidor de cigarros, de tabaco, hay marcas que compiten, ¿no? Fumate este que es mejor, fumate el otro que es mejor, hay publicidad televisiva, hay publicidad por todos lados, y lo que buscan esas marcas es promover el consumo. En el caso del cannabis no está prohibido, no se puede hacer propaganda, y tampoco hay marcas en el cannabis. Entonces, Esa es una regulación que me parece que es bien interesante, porque lo que hicimos justamente fue generar un mecanismo que legaliza una situación que estaba de hecho, que es legal consumir en Uruguay, pero no lo podíamos conseguir, la gente se tenía que ir a las bocas de pasta base, a las bocas del narcotráfico, quedaba sometida al crimen organizado, y hacerlo de esta manera sin promover su consumo, porque acá no se está promoviendo el consumo del cannabis. Acá lo que está haciendo es las personas que consumen socialmente, ¿verdad?, lo puedan hacer y no tengan que vincularse con un narcotraficante para hacerlo. Y eso creo que le hace muy bien al país, en el sentido de que le quita consumidores al narcotráfico, con todos los problemas asociados al narcotráfico. Pensemos lo que pasa en Centroamérica, pensemos lo que pasa cuando el narcotráfico se mete adentro de los estados, con estados fallidos, etcétera, etcétera. Y lo que estamos tratando es prever esa situación. Y una fuerte política de educación y de promoción, en definitiva, para que la gente esté informada y para que no caiga en el consumo problemático, ¿verdad? Porque este es el otro aspecto, es el consumo problemático. Entonces, necesitamos política pública muy fuerte para informar a los ciudadanos, para que los ciudadanos estén al tanto de estas situaciones y para que no caigan en esa situación que ya sería una situación más conflictiva o una situación de alguna manera de cierta enfermedad. Y sobre la legislación del cannabis medicinal, ¿se ha podido avanzar lo necesario? Sí, hemos avanzado en algunos proyectos se estuvo elaborando un proyecto que se aprobó, que falta reglamentarse, que hay que trabajar sobre la cuestión medicinal y sobre otros desarrollos científicos, porque a ver, cuando se prohibió, en definitiva, este es el gran problema de la prohibición. Al prohibir una planta, porque en realidad lo que hicimos fue prohibir una planta, que es el cáñamo, la prohibimos, ya no podemos hacer investigaciones sobre ella. Cuando tiene un montón de propiedades medicinales y propiedades industriales, por ejemplo, propiedades textiles. Los textiles de cáñamo son muy buenos. Algunos dicen que son superiores a los de algodón. Entonces, hay un montón de desarrollos que se pueden pensar en estas cosas que hoy, con una regulación, podemos hacer investigaciones. Creamos el IRCA. El IRCA lo que hace es generar investigaciones, campañas de bien público, campañas de información, de concientización, pero también investigaciones que nos permitan ver qué otras utilidades tiene, y no solo, digamos, el cannabis recreativo, ¿no? Y yo creo que ahí hay un camino bien interesante que se está abriendo en el mundo entero, ¿no? No es un problema de Uruguay solo, ¿no? Se está abriendo en el mundo entero. Hay varios estados en Norteamérica que ya tienen un grado de avance muy importante, hay países en Europa que están avanzando muchísimo. Bueno, el Uruguay no se puede quedar atrás en esta situación, porque creo que es una oportunidad para el desarrollo del país. Alejandro Sánchez, gracias por esta charla muy amable. No, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto como siempre. Lo mismo. Cerramos. Jorge, cuando ustedes lo dispongan, volvemos desde aquí que tenemos una notita más para compartir. Bárbaro, dale, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.